Bueno, buenas noches. Estamos muy contentos porque tenemos en nuestro centro vasco a Ricardo Basterra, que es el presidente de la Federación de Entidades Vasco-Argentina, que tiene su asiento en Capital, ¿no es cierto? Pero yo recién le hacía la salvedad de que somos federales los vascos, porque él hasta hace muy poco tiempo fue presidente del Centro Vasco de Santa Rosa La Pampa, y ahora ha tomado, ¿no es cierto?, la FEBA. Así que yo no quiero extenderme más, quiero que lo aprovechen. Ricardo. Bueno, ¿cuáles son las tareas de la presidencia? Las tareas de la presidencia. Bueno, en realidad nosotros funcionamos, la federación es una entidad de segundo grado, obviamente, que funcionamos con lo más inmediato con una mesa chica que está presidente, dos vicepresidentes, secretario y tesorero, y en realidad lo que hacemos es ejecutar todo lo que FEBA se propone en cuanto al apoyo a los centros vascos, en cuanto al desarrollo de los programas, en cuanto al manejo de todo lo que institucionalmente viene para Argentina y en algunas cuestiones para Sudamérica. ¿Qué es lo que se trata de favorecer? ¿Actividades culturales? A ver, sí. La verdad es que nosotros, por estatuto y por corazón, tenemos la prioridad número uno de hacer la preservación y el desarrollo del conocimiento de la cultura, de la historia vasca. Para eso implementamos programas con varias herramientas. Uno de los más importantes, precisamente para preservarnos como pueblo, es sostener y mantener el euskera, que es la lengua vasca, que es una lengua preindoeuropea, que no se sabe su origen, que es el único lugar donde se habla y se habló, y que, bueno, tenemos seguridad de que tiene más de 5.000 años de pervivencia. Después de eso, todo lo otro que viene de arrastre, desde los deportes vascos, desde la cocina vasca, no quiero hablar de gastronomía, porque lo que nosotros hacemos es cocina vasca, danzas, preservar todas las danzas vascas con sus tradiciones, con sus bailes ancestrales y con el desarrollo moderno que le imponen los jóvenes. Desarrollar actividades de charlas de historia y de cultura vasca, y fundamentalmente volcar a los centros vascos todas las herramientas para que se sigan incorporando jóvenes. Nuestra prioridad es de que las puertas estén abiertas hacia adentro para los jóvenes y hacia afuera para la sociedad. Para eso hacemos talleres de formación de dirigentes, donde damos nociones históricas de qué son las entidades legalmente constituidas, cómo se relacionan las entidades centros vascos con FEBA, qué significa FEBA, que recalcamos siempre que la Federación de Entidades Vasco-Argentina no es un club, y los centros vascos no son un club, son realmente para nosotros una embajada en cada lugar que están. Y luego de eso, en los talleres también damos técnicas y herramientas de motivación, de liderazgo en equipos de trabajo, de gerenciación de las entidades, de los centros vascos, y ahora incorporamos lo que es todo el manejo técnico digital de los centros vascos. ¿Cómo analizan y cómo transmiten la situación política en el País Vasco, si es que es algo de su incumbencia y lo manejan? Y a ver, nosotros somos venía de una gran discusión, FEBA, cuando yo nos presentamos para asumir la conducción de FEBA, dijimos que nosotros íbamos a hacer política. Íbamos a hacer política vasca, no partidaria. Así de claro. De todas maneras, en cada lugar que uno va, hace 5 años atrás tenía que explicar qué era ETA y qué significaba ETA y qué había sido ETA y qué estaba haciendo ETA. Y ahora hablamos y explicamos porque entendemos de que hay una relación tan inmediata. Para los vascos de allá significamos tal vez la octava provincia. El territorio vasco de Euskal Herria son 7 provincias, 4 en territorio español, 3 en territorio francés, lo que nos ocasiona rispideces, no lo vamos a negar. y que tenemos que estar resolviendo cosas todos los días. La relación es excelente, mejor ahora porque los vascos de acá son todos nacionalistas, son todos de una génesis de los que tuvieron que emigrar por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por sentirse desplazados. Y bueno, con el gobierno que se fue hace poquito, el gobierno socialista, manteníamos relación muy buena desde lo institucional, pero bueno, había otras cositas que no comulgábamos, ellos eran españolistas y nosotros no. Pero bueno, la cuestión pasa así. ¿Con Rajoy? Rajoy, por estas rarezas de la vida, la sensación que hay es que Rajoy, tal vez por todos los enormes problemas que tiene, está un poco más cercano a facilitar las incumbencias y las soluciones que los vascos piden que el gobierno socialista anterior y que el gobierno de Aznar anteriormente. Es una rareza. Seguramente las presiones políticas están llevando a que esto ocurra así. Y le agrego algo. Rajoy tuvo que ceder una cuestión que hace a la incumbencia del manejo de algunas cuestiones de los vascos como comunidad autónoma, a cambio de que los vascos apoyaran la firma del presupuesto, que no es el manejo del presupuesto, sino la firma, porque no conseguía firma. Entonces, esto es como todo, los favores en algún momento se cobran. Y la cosa se está manejando así. La situación política, político-económica del gobierno vasco, de las tres provincias que componen Euskadi, tiene una asimetría muy grande con el resto de España. Yo les doy un indicador nomás que es muy sensible. El País Vasco en este momento tiene un 11% de desocupados. España en su conjunto anda casi en el 28% de desocupados. El País Vasco este primer trimestre exportó en tecnología de punta, tecnología electromecánica, electrónica, tecnología digital, exportó en total la misma cantidad que exportó todo el resto de España. Entonces estamos con que la situación es muy distinta. Obviamente que los vascos están quejosos porque de no tener casi desocupados pasaron al 11%, que han tenido que ajustarse un poquito. Yo voy y les digo, muchachos, ustedes tendrían que haber vivido en Argentina 3 meses en el 2001 para ponerse un poquito a tono. Pero bueno, sabemos que somos así, sabemos que donde hay dos vascos hay tres discusiones, y bueno, la cosa está transitada. La situación económica, y teniendo en cuenta que estamos en una sede que se hizo un gran porcentaje con dinero que vino del País Vasco. Sí. ¿Cómo está la situación? ¿El gobierno está ayudando? Sí. La ayuda no es una cuestión casual, La ayuda no es una cuestión casual. La ayuda viene del gobierno vasco, que son tres provincias nomás. Navarra no está en la comunidad autónoma vasca. Si bien, para nosotros, compone Euskal Herria, que sería la patria vasca, ¿no? Ellos están un poquito peor que Euskadi, que serían las tres provincias. Perdón, ¿recordamos las tres provincias? Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Cuando se aprobó el Parlamento de Autonomía, a poco tiempo se estableció por el Parlamento y el Gobierno de Euskadi la famosa Ley 8 del 94. ¿Esa ley para qué se hizo? Esa ley se hizo para reconocer y restablecer los vínculos de los vascos con toda la diáspora, con los que están afuera. Primero reconocerles que cosas que fueron muy sensibles a la cultura y al mantenimiento y a sobrevivir la cultura vasca, como por ejemplo, es sabido de que el idioma vasco, el euskera, en la época de Franco estaba totalmente prohibido, la ikurriña estaba totalmente prohibida, en Argentina se empezó a enseñar euskera y se envió lo que acá se había acopiado de enseñanza de euskera para después. Todas esas cosas se reconocieron con la Ley 8. Entre todas esas cosas y esos reconocimientos, se pensó en establecer una ayuda económica para las entidades vascas de todo el mundo. Esa ayuda económica es un presupuesto que lo maneja Acción Exterior, que lamentablemente la torta es más o menos la misma, entonces cuanto más porciones tenemos que hacer, un poquito más chica es. Pero nos obliga a que nosotros tengamos que buscar maneras y formas de hacerlo. Pero lo seguimos haciendo, se sigue consiguiendo, las subvenciones vienen, no son ayudas graciosas, son ayudas que van atadas a un programa, una entidad presenta un programa, yo voy a hacer esto, nos dan tanta ayuda y yo tengo que justificar que hice todo el programa. No es que quede la cosa, hay control de gestión. Sí, un poquito para conocer, porque tiene bastante desconocimiento, pero la relación con el País Vasco que está en Francia, porque muchas veces se habla del País Vasco y el separatismo vasco y se habla de España nada más, pero no se habla de Francia. Sí, a ver. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo está la relación o cómo es la situación en Francia? Bueno, la situación en Francia es más compleja que en España. O sea, la situación, vamos, de la menor complejidad a la mayor. El gobierno de Euskadi y las tres provincias que mencioné hoy fueron obteniendo prerrogativas en cuanto a su autonomía. Navarra fue quedando a mitad de camino porque no gestionó tanto, porque no se quiso, en su momento hubo una ley ahí y una traición de por medio que hizo que Navarra no entrara en la comunidad autónoma vasca. Y lo más complejo es el territorio vasco que está en Iparralde, que le llamamos nosotros, que es en Francia. ¿Y por qué es más complejo? Porque en Francia esas tres provincias para nosotros son meramente partecitas de un departamento que se llama el departamento de los Pirineos Atlánticos, que están las tres provincias vascas y los bearneses, donde Francia trata por todos los medios de no reconocer nada. Los nativos y sus hijos, y hoy sus nietos con más razón, hablan euskera. La Ikurriña está en casi todos lados, en Biarritz usted encuentra en montones de casas la Ikurriña, y hay una gran lucha. Nosotros desde acá tratamos de apoyar, tenemos vinculación con entidades vascas de allí, con gente que se nuclea. Hace poquito tiempo tuvimos que hacer una declaración muy fuerte en contra del gobierno de Francia, porque para preservar el idioma se crean las Ikastolas, que son las escuelas de lengua vasca. En Francia, obviamente, las que están en el territorio francés, las ayudaban los municipios, los ayuntamientos. En Hendaya venía, porque una población con mucho vasco, mucho más vasco que inserción de franceses, el ayuntamiento le daba ayudas permanentemente. Y este año, desde el vicepresidente del departamento ese, que no es nadie realmente, es como si fuera acá un empleado de la intendencia, dijo que, no, que si le seguía dando ayuda a la Ikastola le cortaban las ayudas a la población. Bueno, se armó un revuelo bárbaro, nosotros hicimos una declaración, la hicimos conocer en todos lados, hasta en el Parlamento de Europa, y bueno, se revirtió la cosa medio entre gallo y medianoche, no lo sacaron públicamente para reconocerlo, pero la cuestión es que le dieron la ayuda. Pero bueno, es una situación compleja, va a ser mucho más difícil resolverlo de Francia que el resto.